es que hay disminución o sea, yo puedo hacer una política y estupendo, pero si no le pongo financiamiento, claro, no sirve de nada, es una declaración vacía. ¿Te fijas? Entonces, claro, yo me ponen en primer lugar de ir al COSAM, pero en el COSAM hay, qué sé yo, tres psicólogas y tienen los cubos totalmente llenos hasta no sé cuánto. Sí. Entonces la prioridad para mí es soy la número uno, pero para diciembre. ¿Me fijas? Entonces, claro, ahí hay un contrasentido, ¿no? Pero la comunidad es vital. Es vital. Y la comunidad, la más cercana, que es la familia, y yo te diría que en el caso de las mujeres, las amigas. Las amigas, sí. ¿Ya? Y una mujer puede comprender mucho mejor a una amiga que está en dificultad. Lo que hay que sí es atreverse a preguntarle. Entonces ahí nos lleva a la temática de las señales. Claro, como eso mismo te iba a preguntar, como preguntarle cuando una ve que una amiga está muy mal, ¿a eso te refieres? Sí. Lo que pasa es que ahí, en general, como es tabú, mejor no le pregunto porque se puede sentir mal. Y esa persona ya se siente mal hace rato. O le voy a poner la idea y yo voy a ser la culpable. Esa persona ya tenía la idea. Si ya hay un cambio conductual, si hay alejamiento de las amigas, si hay silencios prolongados, si hay, mucho uso de alcohol o drogas, si hay un cambio que yo noto, esta no es mi amiga, hay una diferencia de lo que era antes a lo que es ahora, ¿te fijas? Yo tengo que preguntarle. Por supuesto que le voy a preguntar con respeto, pero con cuidado. Pero yo tengo que preguntarle. No tengo que hacerme la lesa. Pucha, es que no, mejor que le pregunte la psicóloga o le pregunte no sé qué, o mejor le pregunte. No. ¿Tú has pensado alguna vez en terminar con tu vida? Claro, y ahí, Marce, como hay tres dimensiones, o sea, tres... No sé si etapas o pasos o acciones, ¿no? Que tú has pensado que sería la ideación, tú has planificado, ¿no? Y tú has intentado, que son como tres partes distintas también y tres preguntas que se podrían hacer y que te hablan también de lo grave que puede ser la situación, ¿no? Y de la respuesta que yo como amiga puedo dar. Así como por ejemplo, derribar el mito de la salud mental como algo para gente que está súper mal. O, entre comillas, sí que tiene un trastorno mental. No, sí, mira, yo creo que en Chile, que es uno de los países que más tiene altas tasas de depresión, la depresión conlleva, ¿cierto?, una desesperanza, una desvitalización. Y algunas veces, no todas, lleva a la ideación suicida. O a ese... yo he visto dos cosas. Una que tiene que ver con un intento de suicidio, de acabar con mi angustia. Y otro con como la desvitalización. Como esa desesperanza de que nada va a cambiar y de que todo está mal. Entonces, una es que acabo con la angustia y otra que no hay ninguna esperanza. Y en eso, no es que uno le diga, oye, sí, hay esperanza, porque vivimos en un mundo difícil, pero si hay salida a ese sentimiento, pero para eso hay que hablar. Y yo ser una buena escuchadora, yo como amiga, una buena escuchadora, no, uy, fíjate, no, si a mí también me pasó, fíjate, oh, yo conozco una amiga, no, así como con respeto, yo te escucho, así, amiga, yo te escucho. Sí, sí, pues. Sí, es un tema súper sensible y es un tema que es un peligro, ¿no? Es un peligro. A mí me pasa que tiendo a creer que hay ciertas filosofías posmodernas, teorías posmodernas, que solo contribuyen a borrarnos, a relativizarnos, a descorporeizarnos. Y creo que esto suma pimienta al problema. Ahora, por eso me parece que la comunidad, me parece que la conversación, me parece que el poder construir comunitariamente, colectivamente, en nuestros pequeños grupos, en nuestros territorios, un feminismo situado también, en donde nos situemos en nuestra realidad corporal, en la historia de nuestro cuerpo, en la historia de nuestra herida, de nuestra sobrevivencia, puede ser un factor protector y en defensa, ¿no es cierto?, de esta cultura que no conforme con imponernos unos estereotipos siempre inalcanzables y siempre sin sentido, siempre ajenos a nosotras. No conforme con eso nos vienen a borrar, ¿no? Ahí yo creo que el factor protector de la conversación política, de hilar la política también con nuestra historia, con la historia de nuestro cuerpo, puede ser súper importante. Entonces, me gustaría poder avanzar hacia dar algunas luces sobre cómo podemos apoyarnos entre nosotras, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestra población, en nuestro grupo de amigas, del feminismo, del colegio, de donde sea. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se es una buena escuchadora? ¿Cómo puedo sembrar esperanza, ¿no es cierto? Ayudar a sembrar esperanza ahí donde ha habido una herida tan angustiante y que me parece que me deja sin salida. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras comunidades para que sean protectoras y para que nos ayuden a salir de estos silencios que tienen el riesgo de llevarnos a este otro gran silencio, que es el suicidio? Yo creo que pertenecer a colectivos, participar, no dejar que la vida pase al frente mío, porque no es que pase al frente mío, es que yo no participo. Nos quieren dejar afuera, nos quieren dejar en la puerta de atrás, y eso ha pasado siempre. Entonces, el que podamos protagonizar, yo me imagino la importancia de estar, por ejemplo, en la convención constituyente y decir lo que yo pienso como mujer feminista. Es otra cosa. Pero hay una cita que quiero compartir con ustedes a partir de lo que estás diciendo tú, Mafe, que me hace sentido. Dice: la capacidad de contar tu propia historia en palabras o imágenes ya es una victoria, ya es una revuelta. Eso lo dijo la Rebeca Solnit, que me pareció tan importante para terminar el silencio. Pero yo tengo que contársela a alguien. Así cuando las mujeres hacían las arpilleras en la dictadura, que contaban lo que estaba pasando, las desapariciones, la tortura, las invasiones a las poblaciones de los militares, en fin, que contaban en esa arpillera bordando, pero no bordaban solas, no es que iban y bordaban adentro de su casa solas, sino que se reunían, ¿cierto? Todavía las hay, abordar en conjunto y hablamos. Hablamos de lo que está pasando, hablamos de lo que me pasa a mí, hablamos de la discriminación, por ejemplo. Yo he visto tanto el cambio de mujeres que pertenecen a las que no pertenecen, a colectivos, a grupos, incluso en qué sé yo, en las protestas. Hay ahí un sentido de expresar. Oye, y bueno, tenemos que ir ya cerrando, pero quería, está súper buena la conversa, podemos hablar más si quieren, no me miren con esa cara. No, pero a propósito de eso mismo que estabas diciendo tú, Marce, datos, así que fui revisando, se ha comprobado, digamos, por las estadísticas que no son muy buenas, ¿eh?, con el tema de la problemática del suicidio, no son tan estándar, pero que en la pandemia y desde la revuelta social, y no solo en Chile, también en Hong Kong, por ejemplo, disminuyó el suicidio. Y la explicación que se da es precisamente lo que estáis diciendo tú, cómo esta rebeldía popular, esta capacidad de organizarnos, nos da esperanza, nos da ánimo, y nos da no solo esperanza y ánimo, sino que nos da también nuevas relaciones y unas nuevas construcciones de vida. Entonces, efectivamente, creo que es súper importante lo que estás diciendo tú de asociarnos, de conversar con otras. O sea, siempre es un salir del silencio, de todas maneras. Puede ser a través de una arpillera, a través de tocar la música y de compartir con otras tu música, tu poesía, ¿no? No solo escribir, no sé si será suficiente que yo escriba mi poesía para mí, ¿no? Como hemos sabido de casos como Emily Dickinson, por ejemplo, que escribió solo en confinamiento, y ahí, bueno, es una historia particular de una poeta, pero cuando hablamos hoy día del suicidio, creo que es súper importante igual socializarlo, ¿no? Compartirlo, aunque sea con pocas personas. Sí, y a propósito de lo que dices tú, Marce, de la pertenencia, de lo importante que es la participación, y yo agregaría otra cosa, yo agregaría, y lo agregaría como hilando con el programa anterior, donde hablamos de las comunidades y de la sostenibilidad de los activismos. Hablamos de sostenibilidad y hablamos de cómo cuidar nuestros espacios de participación política para que estos no se vacíen de sentido. Porque también a veces la participación puede vaciarse de sentido cuando se vuelca en, cuando se transforma en un activismo, en el hacer por hacer, en el finalmente terminamos reproduciendo el mismo mandato patriarcal, neoliberal, de la productividad, y vamos haciendo y vamos echándole para adelante y no hay lugar para conversar, no hay lugar para problematizar, no hay lugar para la crisis, no hay lugar para que volvamos a tener contacto con ese sentido profundo que nos hizo llegar un día a participar, ¿no? Entonces creo que es importante participar, pertenecer, y también es importante cuidar los sentidos de nuestra participación, no caer en esta productividad neoliberal, en esos espacios también, ¿no? Sobre todo porque son espacios que transforman el mundo y nos transforman a nosotras, o como hemos estado conversando, nos pueden incluso rescatar de la muerte muchas veces. Fíjate que lo que estás diciendo es tan cierto y es tan profundo. Imagínate rescatar de la muerte a alguien que no le contaba a nadie y que lo comparte con otra persona, nosotros le podemos dar esa posibilidad. Ya, y para terminar voy a decir otra cita. De la Audre Lorde, dice: debemos estudiar conscientemente cómo tratarnos con mutua ternura hasta que esta se convierta en un hábito. Y yo le cambiaría para chilenizarlo, digamos, hasta que la ternura se convierta en costumbre. Qué lindo. Qué buena. Qué lindo, Marce. Qué lindo, Marce. Muchísimas gracias por conversar con nosotras de este tema complejo que hemos querido abordar con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado y con mucha atención. Hemos querido mirar para allá, para donde no se mira, para donde no hay que hablar, ¿no es cierto? Porque precisamente estamos invitadas a hacer todo lo contrario. Hay que sacar del tabú el tema, hay que conversarlo en nuestras comunidades, en nuestros grupos. Y te quiero agradecer por compartirnos tu sabiduría, tu experiencia hoy día, por traernos tus palabras y también las palabras de otras. Gracias, Marce, querida. Gracias a usted por invitarme. Y hoy lo pasé bien a pesar del tema. ¿Se te hizo corto o no? Se me hizo corto. Pensé que era que nos íbamos a alargar más, pero yo creo que hay una esperanza. Con el movimiento feminista hay una esperanza. Yo eso lo noto, lo siento, lo vivo, lo experiencio. Sí, de todas maneras. Gracias, Marce. Esperamos volver a encontrarnos en otro programa y seguimos ahí sintonizando un ratito que nos queda de programa. Gracias, Marce. Chao. Besito. Vamos. Ah, perdón, no iba a presentar el próximo tema. ¿Querías decir algo tú? Dale nomás, no, que me quedo pensando en muchas cosas. No, sí, podemos hablar a la vuelta del tema. Vamos a escuchar un cover de Nina Simone cuando ella canta No Woman, No Cry. Y quería decir que en esta canción se habla se dice algo como: en este gran futuro no puedes olvidar tu pasado, seca tus lágrimas, no, mujer, no llores. Mis pies son mi único carruaje, así es que tengo que seguir adelante, todo va a estar bien. Es una canción que Bob Marley hizo hablando de la vida en el gueto, de un gueto, y que habla de cómo funciona ahí, de cómo eran sus habitantes y sobre la injusticia social. Y entonces canta No Woman, No Cry en voz de Nina Simone. No woman, no cry. Boom, boom, boom. No woman, no cry. I'm telling you now. No woman, no cry. Boom, boom, boom. No woman, no cry. 'Cause I remember when we used to sell in the government yard in Frenchtown. Observing the hypocrite. escucha la radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Mira que me sale bonito, ¿cierto? Sí. Ya, lo sube por favor al internet. Comentábamos acá que hasta en la ciencia es un tabú el tema del suicidio, y comentábamos con Mononoke que nos decía que esta había sido una charla muy escorpión. En la ciencia decimos eso porque comentábamos recién con Marce que no hay investigaciones, estuvo buscando y no hay investigaciones específicas para saber por qué las mujeres llegan al suicidio, así es que también para la ciencia ahí hay un gran silencio, y seguramente en otros temas también con las mujeres. ¿Qué te pareció el tema, Mafe? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy conectada, me sensibiliza por supuesto el tema, ¿a quién no? Y me gustó mucho poder conversarlo con Marce, creo que me pude conectar con el tema de una manera bien profunda. ¿Cómo te sentiste tú? Sí, bien, y, o sea, bien, como dice la Marce, bien a pesar del tema, como darnos el espacio de poder conversar de esto que es complejo, que es delicado. Tratamos de hacerlo con cuidado, con delicadeza también, siempre tratando de llevar la reflexión hacia otros lugares que no sean las emociones que habitualmente circulan alrededor del suicidio, que es la vergüenza y la culpa, creo, ¿no? Como trascender de esas reflexiones o esas emociones desde las cuales se aborda generalmente esta problemática. Así que creo que, bueno, esperemos a ver qué nos dicen nuestras auditoras, qué les pareció el programa. Lo pueden comentar en nuestras redes sociales de Casa Mundanas o en la Radio Humedales también, para ir sabiendo qué les pareció a ustedes esta temática. Y las dejamos invitadas a la ternura, como decía Marce al final, a que la ternura se haga costumbre, a abrazarnos, a hablar, porque parece que, como conversábamos, el silencio juega un rol tristemente protagónico en cuanto al suicidio se trata. Entonces las dejamos invitadas a abrazarse, a darse la posibilidad de hablar, a revitalizar y cuidar el sentido de nuestros activismos y de nuestras actuancias, de nuestras pertenencias colectivas, para que éstas sigan llenándonos de vida, para que sigan conectándonos con la vida, con la defensa de la vida y también de nuestra vida. Uh-huh. Así que, bueno, un placer. Un placer. Un placer. Un placer conversar y sacar del silencio y del tabú patriarcal estos temas que necesitamos sacar de ahí. Sí, de todas maneras. Bueno, es un placer poder conversar, dialogar juntas y con ustedes también que nos escuchan, que puedan estar haciendo esto mismo ahí donde se encuentran, problematizarlo, conversar, preguntarse, como decía Marce recién, qué relación hemos tenido con el suicidio, ¿no? Cómo han sido nuestras historias. Y entonces así, de a poco, cada vez más vamos saliendo del silencio. Gracias a todas las que nos escucharon, nos acompañaron. Gracias por escucharnos. Gracias a Mononoke por programar. Gracias, Sigri, a la equipa productiva, productora, pero ¿cómo se dice? Producción. Bueno, queremos despedirnos con un temazo de la gran Liliana Felipe, o Lesbiana Felipe, que tiene un tema que habla del suicidio. Ella precisamente se refiere a que, como Madame Butterfly dice, todas tenemos un suicidio en stand-by, y que tiene que ver con que aguantamos y aguantamos y aguantamos la opresión, la violencia. Propone una salida, porque dice, hasta que ya no aguantamos y que se vayan todos a la mierda, ¿no? Como que dice, ¿cómo pasar de la angustia a la rabia también y a la protesta? Uh-huh. Así que con ese temazo queremos despedirnos y dejarles un abrazo, y nos encontramos prontito. El otro jueves a las 20:30 horas por radiohumedales.org. Un abrazo a todas. Muchas gracias por estar aquí. Chau, chau. Thank you.